Aquino. Ella es referente del colectivo En Lucha por los Pibes, para que nos comente un poquito de la actividad que se realizará esta tarde. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Juli. Hola, Gaby. ¿Cómo les va, chicas? Hola, Anita. Buen día. Qué bueno escucharla. Igualmente. Bueno, Anita, contanos un poco de qué se trata esta propuesta de pedagogía de la memoria. Bueno, la idea surge de intentar desde el colectivo En Lucha por los Pibes de empezar a fusionar algunas categorías que son más conceptuales, que implican el pasado, el presente y el futuro. Por ahí la marcha del 24 de marzo es como una referencia de esto de lo que hablamos. Cómo a lo largo de la historia se han ido resignificando algunas luchas, algunas batallas que vienen dando los organismos de derechos humanos, y que siempre han tenido que ver con lo que pasó en la década de los 70. Y hoy que atravesamos procesos políticos, económicos y culturales incluso, pero principalmente sociales, tienen mucho, pero mucho de esa época. Hay representaciones sociales que se siguen sosteniendo, hay patrones económicos que se vienen sosteniendo y sobre todo prácticas que tienen que ver con la represión de parte del Estado a los sectores más vulnerados. Entonces, bueno, justamente armamos este encuentro que va a estar a cargo de Patricia Farina, que es parte de la Comisión de Pedagogía de la Memoria del Espacio por la Memoria, y la idea es poder como intercambiar y hablar qué está pasando en los territorios hoy, desde las organizaciones, quienes están haciendo sus prácticas preprofesionales, prácticas socioeducativas, y empezar como a referenciarnos un poco con la lucha que vienen llevando hace tantos años los organismos de derechos humanos y las organizaciones hoy frente a la violencia del Estado. Como llama la atención, y esto me hace reflexionar a escuchar, bueno, diferentes medios que acá en Argentina sí se han hecho eco con respecto a lo que está sucediendo, este escenario que se da en Chile, y bueno, personas que son de los 70 y que vuelven a recordar este tipo de prácticas que vos mencionabas, ¿cómo se vuelven a repetir los escenarios, no? Sí, totalmente. Creo que ahí lo que justamente vale hablar es la memoria. Y que este tema va a ser central en el encuentro de hoy, cómo la memoria viva es lo que de alguna forma nos va guiando en los procesos de lucha, en los procesos de organización, pensar en las buenas prácticas que estuvieron presentes, pero sobre todo en el compromiso y en la sensibilidad frente a las injusticias sociales. Por eso qué mejor que este espacio esté a cargo de Patricia, de Eugenio París, que es un expreso político, parte de los organismos de derechos humanos, y que compartan esas experiencias en las que justamente hoy, como vos decís, Juli, se nos presenta en Latinoamérica un escenario que no podemos ser indiferentes, y que tenemos que darnos análisis para dentro de las organizaciones, pero también como colectivo social. Totalmente. Bueno, y esto es una actividad, una propuesta que se realiza, como vos mencionabas recién, de la mano de Eugenio París del Espacio por la Memoria, pero bueno, que estamos viendo que participan varios colectivos, entre ellos Equipo de Prácticas Profesionales de Salud Mental Comunitaria. Totalmente importante. Son jóvenes estudiantes de psicología de la Universidad de Mendoza quienes eligieron el espacio de CELPI para hacer sus prácticas preprofesionales. Y es que se han involucrado en esta temática, y la propuesta fue, bueno, armemos un encuentro entre organizaciones, entre organismos de derechos humanos, empecemos a intercambiar categorías, saberes, opiniones, miradas frente a lo que está sucediendo hoy. Y bueno, y las chicas han hecho un gran laburo de organizar el encuentro, y del que también es parte el colectivo de estudiantes y egresades de educación social, quienes hoy se encuentran en lucha por un ajuste que hay de parte del gobierno universitario. Totalmente. Que se suman a esta propuesta. Por eso es que es en la Facultad de Educación. Totalmente. Y recién estábamos hablando con respecto al documental Educación Prohibida, y hablábamos del gran protagonismo que están teniendo les pibes, la juventud. Y bueno, qué importante que... ¿Cómo nacen estas reflexiones de esta nueva generación, no, Ana? Sí, totalmente. Creemos que ningún proceso de transformación social se va a dar sin la presencia de la juventud y de las mujeres. creemos que, bueno, el movimiento feminista, como siempre charlamos, es un gran ejemplo de esto, cómo las mujeres hemos podido organizarnos y empezar a conquistar mucho más espacio que en los que estábamos siendo invisibilizadas, pero no quiere decir que no teníamos voz. En este sentido también la juventud empieza como a avanzar, a tener mucho más protagonismo. Y por suerte contamos con compañeros de los organismos de derechos humanos que se encuentran abiertos a la posibilidad de escuchar a la juventud, que apuestan a los jóvenes, que creen que ese es el camino y que no vienen dispuestos a enseñar, sino que vienen dispuestos a compartir. Vienen a escuchar y vienen a aprender, a intercambiar. Por eso el nombre del encuentro, que tiene que ver con intercambio. Porque seguramente hay saberes que podemos intercambiar y hacer mucho más ricos los procesos. Totalmente. Bueno, Anita, no sé si nos puedes repetir la convocatoria para esta tarde, lugar, hora, y bueno, si sabes cómo llegar. Bien, en la Facultad de Educación, que es la sede que está en el centro, en la calle Sobremonte, al 81, ahí frente a la UTN, el aula es, en ese momento no la van a asignar, así que en la Facu nos vamos a entrar, es a las 19 horas, calculamos que van a ser unas 2 horas, la idea es un encuentro que no sea expositivo, sino justamente algo para conversar, para encontrarnos, y que tenga que ver más, de que esté atravesado más por el diálogo que por una cuestión así expositiva de capacitación. No tiene esa línea, no es capacitación, sino que tiene una cuestión más pedagógica, como dice Patricia, que tiene que ver con el compartir los relatos. Todas las edades invitadas, ¿no? Sí, chicas, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. No, por favor, abrazo grande, Anita. Abrazo a ambas, saludos. Abrazo, Ana. Bueno, ahí estamos.